Nina. ¡Nos vamos! Buenos días a todas y todos que se asoman a esta ventana que se abre de par en par. Hoy, viernes 5 de septiembre de 2014, la ventana sale por Alba Ciudad 96.3 FM, emisora del Ministerio del Poder Popular para la Cultura, encabezado por Reinaldo Iturriza, en la dirección general de la estación Luis Arloyo, en los controles. Ay, Dios mío, ¿qué me pasa? Hoy estoy en la luna. En la dirección general de la estación, Manuel Lazo, y por supuesto, dirigiendo los controles, Luis Arloyo. Ay, Luiger, cuánto beso, vas a llegar lejos en el mundo. Esto es premonitorio. Luiger es un bebé de veintipoquitos años, pero dentro de unos 15 años ya lo veremos dirigiendo una estación, porque tiene todo el talento, toda la inteligencia y toda la buena voluntad que se tiene para salir adelante. Te quiero mucho, Luiger, pero bueno, ya que estamos en plan de querencias, ¿a quiénes queremos aquí? ¿A quiénes? Queremos mucho, queremos con el corazón, con el alma, con las entrañas, a todas y todos ustedes que nos acompañan todas las mañanas de 10 a 12. Y Randall Borges se encuentra en camino, está metido en una cola de estas brutales y bueno, se incorporará a lo largo de estas dos horas, ¿no? Abrimos la ventana hoy viernes con mucha buena vibra y con mucha alegría con Charlie López y la Orquesta Nueva con este rico tema llamado Salsa Buena, en el cual canta Frankie Ruiz, que escucho la voz de Frankie Ruiz y tiene un timbre, ¿no? Es mi punto de vista. El timbre de Frankie Ruiz es muy parecido al que tenía Héctor Lavoe. Es sabroso, es grato, ¿no? Y bueno, Frankie Ruiz se ha destacado básicamente por Salsa Erótica, que no es precisamente mi favorita, pero los temas que no son de Salsa Erótica realmente le dan un sabor maravilloso. Entonces, bueno, Frankie Ruiz con Charlie López y la Orquesta Nueva interpretaron Salsa Buena abriendo la ventana la mañana de hoy. Y hoy amanecimos religiosos. Hoy amanecimos con muchas ganas de rezar. ¿Por qué lo decimos? Bueno, por todo este escándalo que ya les habíamos adelantado ayer, todo este escándalo que montó la gente, los fariseos. Pues si Jesús de Nazaret estuviera físicamente aquí, hubiera agarrado látigo y hubiera agarrado, pero a golpe limpio, a estos mercaderes del templo que detentan la alta jerarquía de la Iglesia Católica en Venezuela, ¿no? Vienen esta parranda de fariseos, sepulcros blanqueados. ¿Qué es lo que decía Jesús de Nazaret de ellos? Sepulcros blanqueados, muy bonitos por fuera, pero por dentro lleno de podredumbre. Eso es lo que son estas personas que atacaron inmisericordiamente a una mujer del pueblo que escribió, tuvo la osadía de escribir un Padre Nuestro dedicado a Chávez, ¿no? Un Chávez Nuestro. Que, ojo, no es la primera vez que ocurre. El poeta de Morralito ya tiene tiempo con "todo es por culpa de Chávez". Y si es por reinterpretación popular, por sentimiento de amor del pueblo hacia determinadas creaciones, hacia determinadas personas o creaciones, existen muchísimas oraciones que son patrimonio de la humanidad, no son patrimonio de cuatro obispos, que han sido reinterpretadas, que han sido asimiladas y transformadas en obras de arte. Por ejemplo, queremos abrir la ventana de hoy, tenemos varias oraciones aquí, pero esta es una de las cosas más bellas. Que, oye, vale, pero qué fastidio. Randall, ¿cómo cierro yo esta ventana de esta publicidad? Ya llegó Randall Borges. Hola. Es que de verdad qué fastidio la publicidad en internet y esta es la versión que conseguí. Pero bueno, déjeme buscar otra versión porque yo quiero compartir con ustedes algo que es una de las cosas más hermosas que se han escrito aquí en Venezuela y me gustaría saber si en aquel momento la conferencia episcopal se pronunció excomulgando al autor. Y a ver si se atreven a excomulgarnos a todos nosotros. Creo en Pablo Picasso, todopoderoso, creador del cielo y de la tierra. Creo en Charlie Chaplin, hijo de las violetas y de los ratones, que fue crucificado, muerto y sepultado por el tiempo, pero que cada día resucita en el corazón de los hombres. Creo en el amor y en el arte como vías hacia el disfrute de la vida perdurable. Creo en el amolador que vive de fabricar estrellas de oro con su rueda maravillosa. Creo en la cualidad aérea del ser humano, configurada en el recuerdo de Isadora Duncan abatiéndose como una purísima paloma herida bajo el cielo del Mediterráneo. Creo en las monedas de chocolate que atesoro secretamente debajo de la almohada de mi niñez. Creo en la fábula de Orfeo, creo en el sortilegio de la música. Yo, que en las horas de mi angustia vi el conjuro de la pavana de Fauré, salir liberada y radiante de la dulce Eurídice del infierno de mi alma. Creo en Rainer Maria Rilke, héroe de la lucha del hombre por la belleza, que sacrificó su vida por el acto de cortar una rosa para una mujer. Creo en las flores que brotaron del cadáver adolescente de Ofelia. Creo en el llanto silencioso de Aquiles frente al mar. Creo en un barco esbelto y distantísimo que salió hace un siglo al encuentro de la aurora. Su capitán, Lord Byron, al cinto la espada de los arcángeles, junto a sus sienes un resplandor de estrellas. Creo en el perro de Ulises, en el gato risueño de Alicia en el País de las Maravillas, en el loro de Robinson Crusoe. Creo en los ratoncitos que tiraron del coche de la Cenicienta, el veralfiro, el caballo de Rolando, y en las abejas que laboran en su colmena dentro del corazón de Martín Tinajero. Creo en la amistad como el invento más bello del hombre. Creo en los poderes creadores del pueblo. Creo en la poesía y, en fin, creo en mí mismo, puesto que sé que hay alguien que me ama. Aquiles Nazoa. ¡Expúlsennos, señores obispos! ¡Excomúlguennos! ¡Condénenos al infierno! Bienvenido, Randolph. Gracias. Bonita bienvenida, además, ¿no? Con el credo de Aquiles Nazoa, patrimonio cultural de Venezuela, hermosa pieza, que no es más que el sentir de un autor compartido ahora por millones, este credo de Aquiles Nazoa. ¿Y qué tiene de pecaminoso decir que creemos en el amor, que creemos en la poesía? Pero más allá de esto, en el caso del credo o del padre Chávez, ¿no? El padre Chávez, que es el centro de la polémica. ¿Quién de la conferencia episcopal se puede parar y decir que Chávez no es el padre de todo este proceso hermoso en revolución que estamos viviendo? ¿Quién puede decir desde la conferencia episcopal que tienen las almas más oscuras que sus hábitos? ¿Quién puede decir que Chávez no está en el cielo y está en todas partes, al mismo tiempo como dice este Padre Nuestro o Padre Chávez? Chávez está en todas partes. Miren a la misión Vivienda Venezuela, miren al Barrio Adentro, miren la misión Alimentación llevándole comida que los ricos le quitan al pueblo. Miren a Chávez en las misiones, miren a Chávez en las canaimitas. Mira, Chávez está allí, justo enfrente de la conferencia episcopal, con edificios de la Gran Misión Vivienda Venezuela, con el cardiológico infantil. Allí, frente a la conferencia episcopal, está Chávez. Si estos señores no los quieren ver, quieren matar la memoria de Chávez. No lo van a poder arrancar del alma del pueblo. No lo van a poder arrancar del alma del pueblo, como tampoco, es que no se puede. No se puede, como tampoco tantos seres míticos que forman parte de nuestra cultura los han podido matar. Ahí está, ellos están imponiendo, ellos no quieren imponer un José María Escrivá de Balaguer y sin embargo el pueblo venezolano o gran parte del pueblo venezolano cree en María Lionza y en José Gregorio Hernández. Ya decíamos, ¿no?, ayer, Enza, bastante sabe la Iglesia Católica de sincretismo, de apropiarse de costumbres de otras culturas, mira, de otras religiones para hacerlas de la Iglesia Católica. Mira las perlas que tengo aquí, ¿no? Ayer Darwin, Carlita, nuestro usuario, Darwin Infante, nos escribió hablando de unas calcomanías que imprimió y comercializó la empresa Tomar. Y aquí lo conseguí, está en internet ese texto. Quien no lo haya leído o escuchado nunca, que levante la mano. Oso nuestro que estás en la cava, santificada sea tu espuma. Venga a nosotros tu tercio. Tómese la birra en la tierra como en el cielo. Danos hoy nuestra latica de cada día. Perdona nuestras curdas, así como nosotros perdonamos a los que no nos brindan. No nos dejes caer en el ratón y líbranos de la regional. Amén. Chille, pues. Esto, Sir, esto, está, esto lo imprime Polar. Y esto es más viejo que el hambre. Esto circula desde hace años. Padre Moronta, Urosa, Líker, ¿qué dicen de esto? Sepulcros blanqueados. ¿O es que acaso la misa de hoy está patrocinada por Empresas Polar? Salud. ¿Mm? Salud. Allá me imagino que ahora suplirán el vino por La birra, ¿no? No, aquí hay otro. Porque es que esto es una página que se llama Maracuchadas y hay otro Padre Nuestro. Padre Nuestro del IRC, no sé qué es IRC, pero dice, operador nuestro que estás en el IRC, santificado sea tu nick, venga a nosotros tu firewall, danos hoy los infectados del netbus de cada día, perdona nuestras nuqueadas, así como nosotros perdonamos a los que nos nuquean, no nos dejes caer en el ban y líbranos del lag, amén. Eso lo hicieron la gente de la internet, ¿no? De la autopista de la información. ¿Quién chilla? Pero ¿dónde está la conferencia episcopal? ¡Chillen! ¡Chillen, por favor! Mira, ¡chillen! Ahora, fíjate tú. ¿Sabes que ayer falleció el músico Gustavo Cerati, ¿no? Falleció el músico Gustavo Cerati. Conmocionó, por supuesto, al mundo del rock en español. Todo un ícono del rock en español, sin duda alguna, este músico argentino. Tenía 4 años en coma. Y falleció el día de ayer. Bueno, vaya conferencia episcopal y critiquen a su jefe, al Santo Padre que está allá en Roma, argentino además, ¿no? Y oye, dolido porque se le murió un compatriota que, bueno, llenó de alegría a mucha gente, a buena parte del mundo de habla hispana. El Santo Padre Francisco expresó sus condolencias por el fallecimiento, por supuesto, de Gustavo Cerati y aseguró que va a hacer una oración por el alma de este joven, estrechándose con el afecto a su madre, a sus hijos, a todos sus seres queridos. Y además el Papa Francisco dice que quedará Gustavo Cerati en el alma de los pueblos. Bueno, vayan y díganle al Papa que, eso es que pecado. ¿Cómo es posible que un músico vaya a quedar en el alma de los pueblos? ¿Cómo es posible comparar a un músico con deidades que están en el alma de los pueblos? ¿Por qué lo hace el Papa? Definitivamente. Bueno, condénenlo también. Tenemos una conferencia episcopal que es cada día más medieval. Si no fuera, porque son... Bueno, en el medioevo pasaban cosas bastante desastres que hicieron los curas y los monjes, ¿no? Con los siervos de la gleba. Si no, echémosle un ojito a lo que... Un ojito a El Nombre de la Rosa, un libro de Humberto Eco. Tremendo libro. ¿No? Y hay una parte que es maravillosa, si no pueden leer el libro es algo pesado, la verdad a mí me parece un poquito denso, para mí se me puso muy bueno al final, pero hay una versión cinematográfica que esa es una de las mejores escenas de la película, que están llegando al monasterio, William de Baskerville, el protagonista, que es un monje franciscano, con su aprendiz, que es Atzo de Melk. Y cuando están llegando al monasterio, ven que se abre una compuerta y empiezan a lanzar basura, restos de comida, y hay un montón de gente pobre que se le lanza encima la comida y empieza a comer y empieza a agarrar desesperada, gente muerta de hambre. Y William de Baskerville le dice a Atzo, mira Atzo, lo que la iglesia le da a la cristiandad. Oh, las obras, las migajas. La basura. La basura. ¿No? Entonces, bueno, tenemos una jerarquía, una alta jerarquía, bueno, de la iglesia católica divorciada del sentir popular. Sin ir más allá. Y medieval. Sin ir más allá. Nosotros somos conscientes, y el gobierno lo ha admitido, que aquí en nuestro país queda un 5,5% de pobreza extrema. Algunos de esos pobres extremos, sobre todo gente en situación de calle, todavía van a hurgar en los basureros de la conferencia episcopal para conseguir algo de comida, de los restos que deja la conferencia episcopal. Pero ni por el carrizo le abren las puertas allí para albergar a uno de estos pobres. ¡Rando! Y darles un plato lo que hizo de comida. O sea, salvo sacerdotes de parroquia, como nuestro buen amigo y nuestro querido Pablo Urquiaga, que cuando vino esta vaguada, que tanta gente quedó en la calle, que el gobierno incluso abrió las puertas de las instituciones públicas como el Ministerio de la Cultura para albergar a refugiados. El padre Pablo Urquiaga también abrió las puertas de su parroquia para meter damnificados y muchos sacerdotes humildes que están en las barriadas. Pero acaso la conferencia episcopal, que tiene tremendo hotel 5 estrellas en Montalbán, porque eso es un hotel 5 estrellas, yo he estado allí, abrió las puertas para que familias refugiadas se quedaran allí. Por Dios. Y el pocotón de cuartos vacíos que hay allí además. Ajá. ¿No? Hace años, en la iglesia más cercana a mi casa, a la que siempre le he tenido cierta idea, acompañé a una amiga a misa, pero bueno, una amiga bien curiosa, ¿no? Ella nada más iba a misa cuando tenía exámenes en la universidad. Porque ella hacía la promesa que si pasaba el examen, ella iba a misa, ¿no? Es de este tipo de personas que negocia con Dios. Sí. Tú me das, yo te doy. Ajá. Y me dijo, ay, vale, acompáñame. La indignación que yo agarré cuando el sacerdote en medio de la misa dijo, aquí en los alrededores hay gente pidiendo limosna, no le den, no les den dinero, no les den nada. Dénnoslo a nosotros que nosotros lo distribuiremos. Oh, claro. Bueno, Entonces después dicen que por qué la gente no cree, o por qué la gente es cada día más secular, o si sigue una religión la sigue de una manera a la venezolana, como decía un amigo mío argentino, a la argentina. Ah, bueno, sí, a mí me bautizaron, pero yo nada más voy a la iglesia en matrimonios y funerales. Así bonito, de sencillo. ¿No? Y por la ritualidad, ¿no? Enza, ¿usted uh-huh. leyó el Padre Chávez? ¿El de la señora? Vamos a leerlo. Chávez nuestro, que estás en el cielo, en la tierra, en el mar y en nosotros, los y las delegadas. Santificado sea tu nombre, venga a nosotros tu legado, para llevarlo a los pueblos de aquí y de allá. Danos hoy tu luz para que nos guíe cada día. No nos dejes caer en la tentación del capitalismo, mas líbranos de la maldad de la oligarquía y del delito del contrabando, porque de nosotros y nosotras es la patria, la paz y la vida. Por los siglos de los siglos. Amén. ¡Viva Chávez! ¡Qué pecado! No, pero fíjate tú, en su momento, así sería ese pueblo volcado en la calle que la Conferencia Episcopal se quedó calladito. Hace ya 18 meses que el comandante Chávez nos dejó físicamente, pero quedó sembrado en el corazón de todos nosotros. Ellos no entienden cuando dicen, esa gente sigue llorando. Ellos no conocen el amor, definitivamente. No saben lo que es amar a alguien y añorar a alguien hasta el último día de nuestras vidas. Los que perdimos a nuestros padres lo sabemos. Quizás ellos nunca han tenido padres, quién sabe. Pero bueno, cuando el comandante Chávez nos dejó, empezaron a circular Iniciativa Popular. No, son como estampitas, aquí tengo una en la mano, con la fotografía del comandante Chávez bajo la lluvia, con las manos cruzadas, no sé si tiene un crucifijo, y dice esta estampita, Redentor de los pobres de Latinoamérica, y atrás tiene una oración. Y queremos irnos a la pausa, ya que estamos recordando al comandante Chávez, leyéndole esta oración que también salió del pueblo. Cuando el comandante Chávez nos dejó y la Conferencia Episcopal estaba tan asustada por ese pueblo en la calle, que se quedó Cayetana Sinforosa, como dice una amiga mía, ¿no? Creo en Chávez, padre creador del futuro, hijo del pueblo de Bolívar, de Manuela y de Zamora, defensor y hacedor, ya va, que la letra está chiquita, defensor y hacedor de la patria socialista, espíritu justiciero y libertario. Creo en Chávez como el Cristo de los pobres, el guerrero del amor, prócer de la nueva independencia, ángel que bajó estas tierras, a estos mares, a estos vientos. Creo en Chávez en comunión con todas las religiones. Creo en Chávez en comunión con todos los pueblos de Dios. Creo en su mano milagrosa, amiga y socialista, en su verbo santo que cura los males de los más pobres. Creo en Chávez y el milagro de nuestra patria grande. Por su sacrificio hoy es viento sabanero y nuestro protector eterno. Somos con él, todos somos Chávez. Creo en Chávez como hermano, él es mi comandante y yo también soy Chávez. Y tengo el poder del amor por la patria, por el prójimo. Creo en Chávez, creo en el pueblo, creo en Dios Todopoderoso. Y fíjense en algo, como dice Enza, no chillaron para nada cuando esto salió hace 18 meses, cuando nos dejó físicamente el comandante Chávez. Y hoy por hoy, este pueblo sigue con ese mismo amor por el comandante. Sigue fiel a las ideas del comandante Chávez. Y esto es lo que sin duda les duele. De este ideario popular vienen los homenajes al presidente Chávez, el amor al presidente Chávez. Y no nos van a secuestrar el derecho a rezar como nos dé la gana. No nos van a secuestrar el derecho a rezar como nos dé la gana. Chávez fue para todas las religiones, como lo dice este credo que acabamos de leer. Chávez hizo posible que todas las religiones, indistintamente de su creencia, convergieran en este ideal de revolución. Y ayer lo hablábamos con los especialistas en el área internacional. Hablábamos sobre el fanatismo religioso que solo trae muerte. Trae muerte. Muerte, fanatismo guerra. Religioso es igual a fundamentalismo. Así que, señores de la Iglesia Católica, cuidadito con lo que se juegan. 10:26 minutos, vamos a la pausa. Comandante Chávez, eres la puerta de mi mundo. Hablar de todos es hablar de ti.

Se apagó ya la vida de este ícono del rock latinoamericano, Gustavo Cerati. Aquí lo tenemos recordándolo con Déjà Vu, este tema ya en solitario, y bueno, tanto que aportó este artista a la música de todo nuestro continente, desde los tiempos de Soda Stereo, desde los tiempos en que cantó con Mercedes Sosa, con tantas estrellas de la música latinoamericana. Finalmente se le apagó la vida a quien estuvo luchando, ¿no?, durante 4 años con este ACB, su último concierto aquí, en Caracas, Venezuela, donde lamentablemente pues sufrió este accidente cerebrovascular y tras pasar años en coma, murió de un paro respiratorio en Buenos Aires, su ciudad natal. Mira, diversas personas del mundo se han manifestado, ¿no? Entre ellos la presidenta de Argentina, Cristina Fernández, dio sus condolencias a la familia, decretó 2 días de duelo en Argentina por la muerte de Gustavo Cerati. Y ya decíamos, ¿no?, el Papa Francisco, argentino, compatriota de este gran músico, también se ha pronunciado al respecto. El Papa Francisco, también incluso el presidente de la Asamblea Nacional, Diosdado Cabello, en su programa con el Mazo Dando, también hizo referencia al fallecimiento de Gustavo Cerati, porque bueno, independientemente de que a uno le pudiera gustar su música o no, en lo personal a mí nunca me gustó Gustavo Cerati ni nunca me consideré fan de Soda Stereo. No obstante, debo reconocer que es una figura del rock sudamericano y es un referente de nuestra cultura, ¿no?, de nuestra cultura contemporánea, y como todo ser humano que se va de esa forma tan lamentable, ¿no?, un hombre todavía joven, después de pasar 4 años en coma, pues realmente es triste, ¿no? Es lamentable que estas cosas ocurran. Y bueno, de verdad, pasa su alma y palabras de consuelo para su familia. Pero aquí en Venezuela también murió una figura que, por supuesto, que pasa por debajo de la mesa y es nuestra. Y fue un gran poeta, que se trata de Luis Camilo Guevara, el bardo de Tucupita, que nunca olvidó lo social. Este jueves trascendió la noticia de la muerte del poeta venezolano Luis Camilo Guevara, quien había nacido en Tucupita en 1937 y fue conocido como bardo romántico, que no eludió los temas de la poesía social. Produjo una vasta obra poética, entre la que puede citarse Festejos y Sacrificios, Las Cartas del Verano, La Daga y el Dragón, Vestigios Rurales, Devociones y un memorioso relato titulado Aún no se hace firme. Sus restos serán velados el día de hoy a partir de la 1:00 p.m. en la funeraria La Monumental del Cementerio del Este en Caracas. En lo personal lo conocí en los 90. Yo trabajaba en un centro cultural y recuerdo unos gratos momentos, porque había jueves de poesía en ese centro cultural en el que yo trabajé, y recuerdo gratos momentos junto con Luis Camilo Guevara y Enrique Hernández de Jesús, pues gratos momentos de poesía, de cervecitas, de risa y de pachanga, ¿no? Entonces, bueno, de verdad, también paz al alma de Luis Camilo Guevara y honor y gloria a nuestro poeta, siempre pendiente de lo social. Y como justamente decía Cerati en esta canción que escuchamos, la poesía es la única verdad, y la verdad que nos trajo con sus letras, con su obra, el poeta Luis Camilo Guevara, el bardo de Tucupita. También en días recientes, el pasado martes, nos dejó otra gran cultora de nuestro país, Olga Camacho. No lo habíamos referido, Olga Camacho nos dejó, la reina del tambor coreano. Falleció el pasado martes Olga Camacho, cultora popular y patrimonio cultural de Venezuela. La reina de este tambor coreano, que también con risa, con esa picardía propia que tenía, nos trajo un gran aporte a nuestra música. Nació el 30 de mayo de 1928 en el barrio La Guinea de Coro, para convertirse en toda una leyenda, dedicando su vida también al baile y al canto del género musical tambor coreano, tradición que enseñó por generaciones a través de sus grupos culturales, pero especialmente uno que se llamaba Tambor Coreano La Camachera, el cual lanzó en 1965 a nivel regional y nacional. Paz a su alma y honor también al legado musical que nos deja. Y abrimos la participación en la ventana. Recordamos nuestros números telefónicos: el 562-7949, 562-7949, 562-3953, 562-3953, y también están disponibles las redes sociales, el grupo de Facebook Programa La Ventana 96.3 y la cuenta de Twitter @La Ventana Abierta. Y ya tenemos la primera llamada. Buenos días. Aló. Sí, buen día. Buen día. Buenos días. Sí, aló. Le escuchamos, sí. Está al aire. Pero yo no te escucho. Ah, caramba, vamos a ver retorno. Si, aquí estamos el retorno, a ver si nos escuchas mejor. Buen día. Ahora te escucho un poquito más. Ok. ¿Cómo estás, Fernando La Presta? Buenos días, Enza García. Buenos días, Randolph Borges, Roger Loyo, Alba Ciudad, usuaria y usuario. Buenos días. Habla Fernando La Presta desde el serrucho de El Atillo. Por supuesto que ustedes abrieron la ventana hoy con esta cuestión de religiosa, pues. Yo soy católico, mas no soy practicante y no soy curero tampoco. Pero vamos a hablar una sola cosita que en el medio de la misa la manifiestan varias veces el sacerdote, pues cuando se dirige supuestamente al pueblo y le dice a ellos: orad, hermanos, la oración es del pueblo, la oración no es de la jerarquía. Pues. La oración es del pueblo. El pueblo es el que eleva una oración en favor al santo o a quien quiera y tenga en mente. Una opinión, por supuesto, personal. Pero la oración es del pueblo. Y si yo quiero decir Padre Nuestro y Padre Chávez, eso no me lo puede quitar nadie. Claro. Yo soy del pueblo y él dice: orad, hermano. ¿Qué está diciendo? Que el pueblo ore. No, lo que pasa es que quieren que, o sea, Líker y Urosa quieren que oremos lo que ellos quieren que oremos. Bueno, yo no voy a orar por lo que él quiere. Claro. Yo voy a orar por lo que yo quiero. Así es. Yo tengo fe. Y yo soy cristiano porque creo en Cristo. Por eso soy católico. Me enseñaron así, no fue que nací, porque todos nacemos ángeles. Sí, señor. Todos nacemos ángeles, así es. Qué bonito. Todos nacemos ángeles. Qué bueno, posteriormente nos convertimos o en diablo o en otra cuestión, pues. Sí. Pero bueno, gracias a Chávez y gracias a Dios. Yo lo digo y lo puedo poner primero uno y primero otro. Yo no quiero hacer, porque el programa de anoche de Diosdado Cabello estuvo archi interesante. Sí. Voy a dejar que otro lo comente, como te estoy escuchando tampoco, vamos a hacer la reflexión del fin de semana. Porque ciertamente hoy es viernes, ya estamos en el fin de semana prácticamente, y yo os pido, como dicen los sacerdotes, que no busquemos los extremos para evitar entrar en la estadística. Actuemos con la mayor responsabilidad. De tus misiones, por favor, cuídalas, sobre todo aquella que más te beneficia en este momento. En lo deportivo, en lo cultural, ustedes siempre al final del programa hacen invitaciones diversas, por favor, escúchenlas. En lo deportivo, cultural y recreativo, que también ustedes lo hacen, asiste al encuentro o a los encuentros de tu preferencia, escúchalo por la radio, véalo por la televisión o entérate a través de los medios electrónicos, que es la red. Siempre hablamos de un poquito de justicia, hermano, y si no hay justicia, nunca habrá paz. Este fin de semana asiste a tu iglesia, a tu culto, a tu templo, a tu salón o a donde tú eleves una oración al Padre Nuestro, al Padre Chávez, allá arriba también al Ser Supremo. Haz una oración por todos los hermanos que sufren. En nombre de ustedes, Enza García, Randolph Borges, el de la emisora con Luiger, en nombre de los usuarias, en el mío propio, vamos a darnos un abrazo, a desearnos un feliz fin de semana y nos encontraremos el próximo lunes. Aquí estaremos. Así es. ¿Sí? Aquí estaremos. Muchas gracias por ese mensaje de cada viernes para la reflexión y para tomarlo en cuenta en la acción. Hay otra llamada, sí, en línea. Ya va, que por aquí me acaba de escribir un usuario. Ajá. ¿No? Y me dice lo siguiente: buenos días, Enza, te comento que Reinaldo Armas también tiene un credo en Pasaje Llanero, dedícaselo a los curas de mi parte, Ángel López. Mira, Ángel, vamos a buscarlo. Mira, siempre recuerdo al ilustre Antonio García, el padre de Enza, papá. Decía, sa partícula despectiva. Sacerdote, la misma palabra lo dice. No, bueno, pero vamos eso a eso no es para todos, ¿no? Eso no es para todos. Es más, yo me estaba acordando ahora de algo que nos dijo una vez el padre Pablo Urquiaga, ¿no? Nosotros hablábamos, no, que la jerarquía de la Iglesia Católica decía, no, pero es que, ya va, es que, pues habla en todo caso de la alta jerarquía, pero todos tenemos una jerarquía dentro de la Iglesia Católica. Es más, cuando nos bautizan, nos confieren tres características. Todos somos sacerdotes, profetas y reyes. Fíjate en el rito del bautismo, y se lo vas a escuchar al sacerdote, al oficiante. Todos, todos, Randall Borges, Enza García, Hugo Rafael, Chávez Frías, incluso hasta Enrique Capriles Radonsky. De acuerdo con la Iglesia Católica, al recibir el agua del bautismo, todos somos sacerdotes, profetas y reyes. Dicho por un sacerdote católico, Pablo Urqueaga. Ahora sí recibimos la llamada, buen día. Aló, buenos días. Buenos días, caramba, está como que odedora la cosa. Un poquito más de retorno. Igual te escuchamos por acá. ¿Me escuchas perfectamente? Sí, señor. Estoy hablando del Sistema Nacional de Medios Oedores y de la calle. Porque yo sé que ustedes son un par de oedores. Siempre lo han dicho. Ahora, estaba conversando antes que llegara el hombre del latillo, que se encadena también. Este señor de la gente de la del partido eclesiástico de la conferencia episcopal, yo me imagino que serán reverendos. Duda que yo tengo, porque sí. Estoy escribiendo por aquí en el Twitter, estoy viendo muchas cosas acerca de estos señores. Por ejemplo, créalo si le da la gana, los miembros de la conferencia episcopal serán reverendos. Es una duda que tengo, aparece por acá. Ahora, si nosotros no podemos saber cuántos padres nuestros nos han dicho desde la universidad. En la universidad, este señor que llaman humorista, no lo voy a nombrar porque no le quiero dar relampagueante a su nombre, describió su Padre Nuestro allá en la universidad y decía Padre Nuestro y hablaba de nuestro escritor, que me acaban de dar el nombre ahora en la Feria del Libro. ¿De acuerdo? Y este señor, pues, nunca le dijeron nada. Padre Nuestro, el de Eduardo Leano, Padre Nuestro, ahora el de nosotros acá, Padre Nuestro, el del Morralito. El poeta del Morralito, sí. Todo es por culpa de Chávez. La gente lo vaya oyendo. De manera que de aquí, desde el Sistema Nacional de Medios Oedores de la Calle, le decimos a los señores cardenales que tengan un poco de reverencia con algunos cristianos, porque no, yo soy hereje, y muchos de nosotros somos herejes, pero por culpa de ellos mismos. Por eso es que nosotros, cada vez que conversamos, decimos las cosas tan duras y tan divinas como la acaba de decir nuestra camarada María Uribe. María Estrella Uribe, le aconsejo que lean esa parte, se lo lean para todos los escuchas, todo lo que esta señora dijo de estos señores reverendos. Muchas gracias por haberme escuchado. Gracias a ti por la participación. Bueno, ese es el sentir del pueblo. Ahí está, pues, una oración que es el poeta del Morralito, ¿no? Y fíjate, el presidente Maduro rechazó esta participación o estas declaraciones de la conferencia episcopal diciéndole lo siguiente: señores de la Inquisición, así los llamó. Es que son los señores de la Inquisición, ¿verdad? Exijo respeto a la libertad de creación en Venezuela, al espíritu creador. Claro, ellos que se la pasan hablando de que es el gobierno, las libertades y la libertad de expresión y todo esto. Dijo, ya basta de tanta persecución contra Chávez, porque ahora Chávez es el perseguido de la Iglesia Católica. Que tanto fue perseguido los cristianos, ¿no? Los primeros cristianos perseguidos, ahora ellos persiguen a Chávez y a los chavistas. Ya basta de tanta persecución contra todo el amor que tiene un pueblo por Chávez. Basta de eso, señores. No pueden, bueno, ellos no pueden pensar de otra manera. Están hechos para eso, están formados para eso. Formados para el fascismo. Formados para quitarle todo el sentido social a la obra de Jesús de Nazaret. Estos señores que se dicen seguidores de Cristo, de Jesús de Nazaret, le quitan todo el sentido humano y social a la obra de Jesús para, por supuesto, elevarlo a los altares, volverlo inalcanzable, como nos quisieron volver a Bolívar acá en la Cuarta República, para que nadie siga su ejemplo. ¿Qué es eso, chico? De andar para arriba y para abajo con leprosos, con pobres, con prostitutas, con gente de mal vivir. ¿Qué es eso? ¿Cómo va a ser posible que eso lo haga un buen cristiano? Bueno, eso es lo que hizo Jesús, señora. Eso es lo que hizo Jesús, señor. Estar de la mano con el perseguido. Estar al lado de la persona que era marginada, con los patas en el suelo, pues. ¿Por qué no vemos a estos señores si tanto defienden el legado de Cristo, la obra, la palabra, los hechos de Jesús de Nazaret? ¿Por qué no los vemos practicando igualito lo que hizo Cristo? ¿Por qué no los vemos así? Porque son, como el mismo Jesús de Nazaret lo dijo, unos sepulcros blanqueados. Sí, lo dije al principio. Sepulcros blanqueados, por eso son así. Bueno, nos escribe por el grupo de Facebook, programa La Ventana 96.3, Casanova Tiacoro, y dice: pocas veces hago comentarios, pero me parece ridícula la crítica por la versión del Padre Nuestro chavista. ¿Será que no he leído el Credo Sevista de Laureano Márquez? Canto a Bolívar de Pablo Neruda, el Credo de Aquiles Nazoa, el credo de Mario Benedetti, y quién sabe cuántas versiones hay del Padre Nuestro y del Credo. Se les olvidó que en el 2002 llenaron la Plaza Altamira de vírgenes haciendo oraciones para salir de Chávez. No, bueno, o que llevaron la Virgen de, o pasea, es más, pasearon a la Virgen de Coromoto por varias urbanizaciones de Caracas, organizado por la Conferencia Episcopal. Dice, hicieron una peregrinación con la imagen de la Virgen que está en Altamira y pare de contar. Eso no fue criticado en su momento por la Iglesia Católica Venezolana. También hay que recordar cuando el padre Ugalde levantó las manos de Ortega y Carmona en la Universidad Católica Andrés Bello. Hay que tener cara dura y mala memoria para hacer críticas. El odio los carcome y se dan golpes de pecho en nombre del Señor. Que viva Chávez, carajo, orgullosa de ser chavista. Vaya. Esto no lo dice Casanova Tiacoro. Mira, Luis, vamos a hacer un cambio, ¿no? Con el tema con el que vamos a ir al corte. Búscate allí el credo del poeta del Morralito completo. Sí, sí, para radiarlo y seguir con esta, ¿no? Esta de los poderes creadores del pueblo que nos decía Aquiles Nazoa. Porque, oye, qué forma tan bárbara de practicar la persecución de parte de estos jerarcas de la iglesia, pero la más alta jerarquía, ¿no? Los que se creen con todo el poder de la iglesia, que es de todos los católicos, no es de ellos. La iglesia está en el alma, en el cuerpo, en el templo es el cuerpo, decía Cristo. No, eso lo decía San Pablo. El San Pablo, bueno, ellos también, San Pablo. El templo es el cuerpo. El templo no está ya en la Conferencia Episcopal. Y mucho menos las oraciones, porque sabrá usted qué hacen allí dentro y no precisamente rezar. Entonces, los poderes creadores del pueblo son mucho, pero mucho más contundentes, son mucho más trascendentales que lo que puedan hacer o decir estos señores de la Conferencia Episcopal, y a ellos apostamos, en ellos también, como Aníbal, como Aquiles, creemos fervientemente, incluyendo el credo que el Padre Nuestro, pues, de María Estela Estrella Uribe, ¿no?, en el taller de formación del PSU, incluyendo el credo de Aníbal de Aquiles Nazoa, incluyendo esta particular oración del poeta del Morralito. Vamos a escucharla. Credo. Creo en la revolución todopoderosa, creadora de la ley de pesca y de la tierra. Creo en Hugo Chávez, su único hijo que fue concebido por obra y gracia del pueblo venezolano. Nació en Sabaneta de Barinas, padeció bajo el poder de Poncio Carmona Estanga y Judas Ortega. Fue secuestrado, vejado y en política muerto y sepultado. Resucitó al segundo día, subió a Miraflores y ahora está sentado a la diestra de Dios dado cabello. Allí empezará a juzgar a los vivos y a los muérganos que quisieron usurpar el poder. Creo en la Constitución Bolivariana, en las leyes habilitantes, la derrota de los escuálidos y en este gobierno perdurable. Amén. Nota: rezar esta oración todas las mañanas pronunciando las siguientes frases 3 veces. No volverán, no volverán, no volverán.

Arrancamos esta tercera parte del programa, 11 con 3 minutos. Aquí tenemos a Fidelvis. Fidelvis y su ensamble tintorero, El Garrote y la Vara. Vaya, así con música tradicional venezolana abrimos esta parte y vamos a hablar en esta de cine. Cine venezolano, cine del bueno, el cine que se está haciendo en nuestro país. Y que cada país. Vez estamos viendo más. Uy, qué cantidad, pero no solo la cantidad es importante acá, ¿no? La calidad del cine que se está haciendo con creadores venezolanos, con nuevos proyectos que están triunfando y arrancan ya de antemano arranca el cine venezolano viéndose en el exterior con mucha fuerza y siendo bastante reconocido. Próximamente en las salas de cine de nuestro país contaremos con una nueva producción de la Villa del Cine y en esta ocasión traemos un film que ya hemos visto por allí uno que otro corte y es algo que estamos esperando con muchas ansias. Se trata de la película Ley de Fuga, una película venezolana hecha por gente de teatro, no son unas caras conocidas de la televisión, pero gente que tiene muchos años haciendo teatro y nos traen tremenda y tienen producción. Una gran calidad interpretativa. Uno nota la diferencia. Se cuando nota por lo menos bastante. En cine ve un actor que viene del teatro con un actor que viene de la televisión, la calidad interpretativa es del cielo a la tierra, o sea, con el respeto de todos los actores, ¿no? ¿Cómo no? Y en el estudio contamos con la presencia de Ignacio Márquez, él es el director, y además uno de los principales guionistas de esta película, Ley de Fuga. Bueno, y queremos que nos cuentes, Ignacio, de esta experiencia que ahora disfrutaremos a partir del 26 de este mes en varias salas de cine de nuestro país, una experiencia que mezcla una cruda realidad, como la de las prisiones, pero contada como somos los venezolanos, con humor, la dificultad de hilar los dos géneros, ¿no? El drama con el humor contado en esta película. Bienvenido Ignacio a La Ventana y a Alba Ciudad. No, en principio gracias por la invitación y gracias por compartir con todos los usuarios de Alba. Y bueno, contento porque ya estamos en la recta final, previos al estreno de la película, una película que a quienes la hemos realizado y que la hemos sufrido y gozado, porque la hemos gozado un montón hacerla, uh-huh. Nos da ahora mucha alegría el tener la posibilidad de presentársela al público, ¿no? Y a todo el público venezolano. Como decía, es una película que mezcla el drama de lo que puede ser la vida de una persona privada de libertad, pero también con vista desde la óptica del humor, que es un rasgo tan venezolano, ¿no? Y eso fue un reto que tuvimos desde el arranque de la concepción de la película, de la escritura del guión. ¿Cómo contar historias con sello venezolano? Porque nosotros lo que somos unos echadores de broma, ¿no? Y yo creo eso, yo creo mucho que el humor es al final es lo que uno lo salva, ¿no? Yo le decía el otro día a unos amigos que uno puede perder el trabajo, uno puede perder el carro, uno puede perder la casa, uno puede perder la jeva, uno puede perder hasta la dignidad, pero el sentido del humor jamás. Uh-huh. Porque el sentido del humor es lo que te levanta cuando ya no tienes nada. La posibilidad de reírte de tu propio dolor o de tu propia circunstancia trágica es lo que te permite más bien levantarte, ¿no? Y yo creo que eso está planteado en la película y creo que es una cosa que tenemos nosotros en Venezuela. O sea, nosotros cuando pensamos que a lo mejor en una circunstancia de vida, oye, no me puede ir peor, y hasta te va peor, y después tú, si tienes la posibilidad de distanciarte y por un momento verle el lado jocoso a la cosa, el lado gracioso a la cosa, que nos la pasamos viéndolo, te recuperas, te levantas. Entonces yo creo que tiene que ver con eso, ¿no? Que es como una historia de recuperación, una historia de transformación, donde mezcla, sí, claro, los elementos propios de lo que puede ser una vida de una persona privada de libertad, pero también con la visión nuestra y la manera de resolver que tenemos nosotros de, vamos a reírnos, pues. Conversamos con Ignacio Márquez, director de la película Ley de Fuga, se va a estrenar pronto, este mes, en varias salas de cine de nuestro país. Y fíjate, Ignacio, nos cuentas acerca de este relato, que es un drama, ¿no? Pero además mezclado con el humor. Y el gobierno está trabajando en el asunto de las prisiones, más o menos con esta misma tónica. No visto con el humor, pero sí para dignificar lo que pasa con estas personas privadas de libertad. Muestra película, en principio. O sea, ¿cómo rescatar la dignidad de quien está privado de libertad, en este caso a través del arte? Porque ya nos va a contar un poquito de lo que trata la película. Uh-huh. Claro, lo muestra desde el punto de vista humano, uh-huh. ¿no? De cómo el ser humano, los personajes que están planteados dentro de la película, de cómo el ser humano entiende entiende y busca transformarse, entiende y busca que debe haber un cambio en su vida. Y en este caso, Carlos, y lo hace a través como del ejercicio de su propia ciudadanía. Suena un poco contradictorio decir ejercicio de una ciudadanía dentro de una cárcel, pero es así. Es decir, las personas privadas de libertad han perdido un solo derecho, por diferentes razones, que es el derecho a la libertad, pero tienen todos los demás derechos. Y ha habido, sobre todo, como una toma de conciencia de parte de las personas que están privadas de libertad, lo digo no en la película, sino en la realidad, de que pueden hacer ejercicio de ese poder ciudadano. Y lo están ejerciendo. Entonces, hay una transferencia de poderes, que es el ejercicio del poder de la gente, pues. O sea, el poder está en la gente y la gente hace uso de ese poder para transformarse a sí mismo y transformar su entorno. Es decir, para mejorar su calidad de vida. Independientemente uh-huh. de las condiciones de vida en las que esté, mejora su calidad de vida. Entonces, en este caso lo hace a través del teatro. Yo lo he visto en experiencias visitando centros penitenciarios, que se hace también a través del deporte. Y se hace también hacia diferentes instancias del arte. Es decir, el sistema de orquestas tiene una presencia dentro de los penales. Sí. También se hace música popular. Hay grupos de salsa dentro de los penales. Es decir, sí, hay uno que de hecho tenemos música de ellos aquí en el máster. Se llama Voces de Libertad, que es del penal de Los Teques. Del internado judicial de Los Teques. Tocaron aquí en el lobby. Sí. Hace cuatro años. Sí, no, hizo. Y de verdad que son maravillosos. Pusieron a bailar a todo el mundo. Y también hay una experiencia muy buena en teatro penitenciario, que es el grupo de teatro Fénix, que ellos sí han presentado ya por 2 años consecutivos en el Festival de Teatro de Caracas. Es decir, un grupo de teatro penitenciario presentándose en un festival de teatro de gente en libertad. Y tuve la oportunidad de ver el año pasado la versión que ellos hicieron de Esperando a Godot. Y fue una maravilla. Una maravilla. Y sobre teatro penitenciario, conoces mucho porque fuiste asistente de dirección Sí, hace el teatro años. Penitenciario, y eso influyó en tu idea para hacer esta película. Sí, ¿cómo, claro. ¿Cómo mezclaste esas experiencias en lo que es Ley de Fuga, que es la película de la que estamos hablando? Bueno, y adelántale a nuestros usuarios y usuarias de qué se trata. Yo ya estoy picada, yo ya estoy reloj, apúrate, pero no por la entrevista, sino calendario, apúrate, yo quiero verla ya. Bueno, hace unos cuantos años, cuando era más pequeño y tenía cabello, que ahora no tengo. Sí, fui asistente de dirección de un director de teatro en el extinto penal de Catia, del retén de Catia, y tuve experiencias allí, sobre todo en algunos ensayos, y vi de cerca obviamente lo que era la construcción y cómo el poder del arte es capaz de transformar a la persona, ¿no? Exacto, que es una historia que no la sacaste de, ay, que estabas en una tasca cayéndote a cerveza y te vino la idea. No, tienes conocimiento del tema. Eso fue cuando chamo, ya más adulto, hace unos 5 años hicimos con, yo dirijo un grupo de teatro también, hago teatro, yo he llegado al cine a través del teatro y hicimos con el Teatro del Laberinto una experiencia de una obra itinerante que la presentamos en todos los penales de la Gran Caracas. En el internado de Ciudad de los Teques, donde conocimos a los panas de Voces de Libertad. Bueno, ellos nos dispensaron como sus instalaciones como camerinos, de hecho, y bueno, nos hicimos como, establecimos nexos humanos y nexos creativos también, ¿no? Los vimos aquí cuando tocaron en la sede del ministerio hace unos años también. Y bueno, estuvimos en la planta cuando existía, en Yare y en el Rodeo. También en el INOF, en el penal de mujeres. De los Teques. Y bueno, esta experiencia con que hacíamos foros justamente después de la representación también influyó mucho en la escritura de la obra, de la película, del guión de la película. Ley de Fuga cuenta la historia de un tracalero de cuello blanco, que es un tipo que hace fraudes vendiendo carros importados. Ay, de eso hay bastante ahorita. Le caen los ganchos, los mandan a una cárcel botada en las entrañas del país, que uno nunca sabe dónde queda. Él cree que va a tener privilegios, no los tiene, y se da cuenta que su única opción de fuga es convertirse en director de teatro de un grupo de internos del penal que quieren formar parte de una obra para presentarse en el Festival de Teatro Penitenciario de Caracas. Este pana quiere aprovechar el traslado para escaparse, picar los cabos. Entonces, y esto pana no tiene idea. Ahora, este pana que vende carros importados no tiene idea de lo que es teatro. Y aparte le dicen que la obra tiene que ser con algún tema histórico y no tiene idea de lo que es historia. Entonces es donde viene como el rasgo del humor, ¿no? Y aparte también siente un profundo rechazo por estos panas, por estos privados de libertad. Claro, y los panas tampoco lo reciben con mucha alegría, ¿no? Entonces, bueno, de alguna manera está retratada como la sociedad allí. Porque hay como personajes iconográficos, ¿no? Que uno puede ver, cada personaje de alguna manera representa como un ente de la sociedad, es decir, está como el colombiano, que es como representando al extranjero, está el afrodescendiente, está el chamo de la calle que al final terminó cayendo en la cárcel, está el homosexual también, como dignificando como a los entornos sociales, ¿no? A los grupos sociales. Está el cifrino, que es este pana que cae también. Claro, porque es que en una cárcel cae todo tipo de gente. Cae gente de todos los estratos sociales. Claro, que quizás cae menos ricos porque tienen más para andar comprando tribunales, ¿no? Pero te lo juro que hay gente de todo tipo, porque nosotros lo percibimos cuando hicimos la gira con la obra de teatro. Y lo que más me llamó la atención, que es una cosa para mí es como la carne de la película, que es como el núcleo de la película, cómo retratarlo, como por ejemplo una persona que es un líder positivo dentro del penal, activa a todas las personas, independientemente de su condición, personas muy diversas, en un objetivo común. En este caso, en hacer una obra de teatro. Y yo lo he visto en eso, en hacer música, en hacer deporte, y en hacer actividades que los van a recuperar, que los van a reinsertar como humanos, primero como personas, como seres humanos que ellos buscan como su recuperación, y también después como personas dentro de la sociedad de nuevo, ¿no? Claro, esa es la idea, que la gente dentro de los penales se rehabilite, ¿no? Para eso son, ¿no? Sí. Y nos acompaña Ignacio Márquez, director de la película Ley de Fuga, a estrenarse el próximo 26 de septiembre en varias salas de cine de nuestro país, otra producción de la Villa del Cine. Esta experiencia, Ignacio, de multiplicar como se han multiplicado las producciones cinematográficas en Venezuela, y además, como decíamos al principio, no solo en cantidad sino en calidad, porque ahora se está viendo calidad de guiones, historias propias, auténticas, paridas aquí en el seno del pueblo venezolano, también con una visión social, ¿no? De lo que es nuestras realidades, plasmarnos como venezolanos y darnos a conocer con nuestra idiosincrasia ante el mundo, sin copiar otros modelos, sino con un estilo bien propio. ¿qué te parece a ti, no? Este boom del cine venezolano, por hablarlo de un boom, pero que no solo es masificar la producción, sino también darle un sentido de calidad a lo que se está haciendo en nuestro cine, que contamos con mucho talento para eso, por cierto. Sí, bueno, si algo debemos estar orgullosos todos, no solamente las personas que hacemos cine, todos tenemos que estar muy orgullosos, es de que cada día hacemos más y mejor cine. Es decir, que sí hay una, hay como una simbiosis entre cantidad y calidad, que es muy llamativo, que no siempre se da como tú planteas, pues no necesariamente la cantidad te garantiza calidad. Mira Hollywood, por ejemplo. Claro, yo lo que celebro mucho, una de las cosas que yo más celebro es la heterogeneidad, es la diversidad de géneros y la diversidad de temáticas y la diversidad de personajes, que eso hace que cada vez contemos historias, por ejemplo, que antes eran invisibles, ¿no? Claro. O de personas que... O, por ejemplo, eso, en esta misma película, o sea, no es un género el hacer películas de cárcel en Venezuela, por ejemplo, no lo es. No. Como tampoco antes hacíamos terror, como tampoco antes hacíamos acción, como tampoco antes hacíamos suspenso, como se están haciendo ahorita. Entonces yo lo que celebro es que se está haciendo cine para todos los públicos y para todos los goces y para todos los disfrutes. Y que antes uno decía, conchale, vale, apoya el cine nacional. Esa era una cosa como de como rogándole a la gente, eso, por favor. Como de mendigo. No dice, conchale, sí, por favor, voy a ver mi película. Y ahora no pasa eso. Tú no tienes que pedir a la gente que vea la película, porque la gente va a ver las películas y se las vacila y se las goza. Y las recomienda. Porque yo siento que cada vez el venezolano se ve más reflejado en lo que está viendo en pantalla. Yo siento eso, pues yo lo siento también por mí mismo, pues yo siento y digo, bueno, yo veo películas y digo, bueno, ahí estoy yo, ¿entiendes? O ahí está alguien que conozco, o está mi mamá, o está mi hermana, o la señora de la esquina, o sea, o el pana que me vende en la Taguara. Es decir, yo lo que veo es que cada vez nosotros contamos historias que se parecen más a nosotros. Uh-huh. Y entonces es más convocante el cine venezolano. O sea, y la gente cada vez, eso, no va al cine a tener que apoyar a nadie. Va al cine a verse a sí mismo. Va al cine a reflejarse, y a gozarse viendo a sí mismo. Ya sea drama, sea tragedia, sea terror, sea suspenso, sea drama histórico. Yo lo que percibo es eso, que cada vez uno siente más identidad con lo que uno ve. Estaba conversando con Ignacio Márquez, director de la película Ley de Fuga, porque por cierto están hablando de ella en TV, lo estoy viendo detrás de ti en el monitor. ¿No? Están algunos de los actores, sí, ya del elenco, y están en TV. Ajá. Sí, ¿no? Que los estaba viendo. Hay algo que me llama mucho la atención. Recientemente, el actor Rolando Padilla dio unas declaraciones que en lo personal me despertaron cierto escozor, cuando habla que hay una crisis cultural aquí en Venezuela porque no hay trabajo para el talento, que no se están produciendo telenovelas, pero vemos por otro lado, eso no lo dice Rolando Padilla, este gran boom del cine venezolano, y que el talento que antes hacía telenovelas, pues ahora está volcado haciendo cine y haciendo teatro. ¿Qué opinas tú? ¿Cómo está el movimiento cultural en Venezuela? ¿Y cómo ves el movimiento del cine? Además de que ya hay mayor público, sin que le anden rogando, que nos enamoramos de nuestro cine. ¿Cómo es el movimiento del cine aquí en Venezuela? ¿Qué papel cumple o ha cumplido el Estado dentro de lo que es la promoción del cine venezolano? Creo que tú estás planteando ahorita una palabra que es clave: movimiento. Uh-huh. Cuando uno habla de movimiento es que hay algo que no está estático. Exacto. Hay algo que está pasando, está fluyendo, hay algo que está vivo, algo que late, algo que está... No solamente que fluye y late en sí mismo, sino que aparte involucra a los demás. Entonces yo creo que ahí hay una celebración. Yo creo que hay elementos, es decir, inclusive cuando uno pasa por una crisis creativa, a lo mejor dice, no se me ocurre nada, ¿no? Entonces, y tú abres la ventana y ahí tienes 20.000 estímulos para tú poder escribir o para tú poder hacer. Yo creo que nos tenemos que mirar hacia nosotros. Y creo que eso es una cosa que está pasando muchísimo. El hecho de que no nos miremos a nosotros puede ser que haga que entonces critiquemos al que tenemos enfrente. Y no tengamos la capacidad de vernos a nosotros. Y el vernos a nosotros y contarnos sobre nosotros hace que yo convoque al otro. Sin necesidad de establecer pugnas, sin necesidad de yo establecer fricciones con los demás. Yo creo que se abren espacios y se cierran espacios, y los abre y los cierra uno. Uh-huh. ¿Entiendes? O sea, y yo creo que hay muchos espacios planteados y mucho por construir. Es decir, sobre todo eso, creo que hay mucho por construir. No, poco debemos celebrar el que hayamos, que lo que hayamos conquistado, que creo que es mucho, que lo que estamos conquistando es mucho, si queremos que ya llegamos. Claro. O sea, sería algo conformista, no, terriblemente no, conformista. O sea, es lo que hablamos, el movimiento. O sea, estar en permanente movimiento. Yo siento que nosotros estamos en un momento donde hay algo que bulle, hay algo que late por allí. Entonces, cuando algo late, hay vida. Claro. Y creo que la vida hay que celebrarla. La vida no hay que contradecirla, no hay que enfrentarla. La vida hay que gozarla, ¿no? Ignacio, sin caer en esta pugna de la que nos hablas, de que un sector, el otro sector, pero para ti, ¿qué es más fácil? ¿Qué ha resultado más fácil según tu experiencia? ¿Trabajar con artistas de televisión o trabajar con artistas de teatro para llevarlo al cine? No digamos en el sentido de fácil, sino ¿a qué le das más? ¿Qué tiene más sabor en este aspecto? A ver, hacerme esa pregunta a mí es como capciosa y como tramposa porque yo provengo del teatro. Ajá. Pero yo he hecho dirección de actores para otros cineastas. O sea, lo que llaman la figura del acting coach, del coach de actuación. Y yo he trabajado con actores, pues hay cineastas que te piden, yo quisiera trabajar con tal actor porque lo ha visto expuesto mediáticamente. Y mira, esto es como en cualquier oficio. Hay actores malos y actores buenos. No importa de dónde provengan ni cuál haya sido su formación. Particularmente en Ley de Fuga, cuando yo asumí la dirección de la película, trabajé con actores de teatro porque yo quería trasladar la dinámica del teatro a la dinámica del cine. Es decir, pocas veces se ha utilizado esa dinámica donde se ensaya mucho antes de filmar. Y nosotros hicimos un proceso de ensayos muy parecido a cómo se planifica una obra de teatro. Es decir, nosotros hicimos un proceso de ensayo de 2 meses de trabajo diario, que eso no suele hacer en cine. Es más, se hace más fluido cuando estás trabajando con un actor que está acostumbrado a hacer eso. Pero yo he trabajado con actores de televisión, he actuado con actores de teatro, he trabajado con no actores. Ahí en TV están viendo, hay un pana que es un rapero, que es un rapero underground, que él nunca había actuado y es uno de los protagonistas de Ley de Fuga. Y ese pana deslumbró a los actores que en teatro han tenido mucha trayectoria, hasta les enseñó ciertas cosas, porque a veces el actor se toma tan en serio su oficio que se olvida de jugar. Y que jugar es como la esencia del oficio del actor, ¿no? Entonces yo creo que ahí, y fíjate, el cine, si una cosa uno puede celebrar del cine, es que el cine lo hacemos todos. El cine lo tiene que hacer un equipo, un colectivo muy grande. Entonces el cine lo hacemos los verdes, los rojos, los amarillos, los negros, los blancos, los morados, los mestizos, ¿no? El vino tinto. Hasta la audiencia hace el cine. Porque si no te gusta, no vas, no la apoyas y listo. Si hay dos actividades que yo creo que son muy convocantes y que y son absolutamente convocantes, donde nos conseguimos todos en nuestras diferencias y que celebramos, es el deporte y el arte. Sí. Y ahí lo hacemos todos. Entonces, y cuando nos vemos reflejados, deberíamos vernos reflejados en todo lo que logramos. Cuando no le ponemos ningún tamiz de ningún tipo. Donde la apertura es máxima y donde nos permitimos encontrarnos y sobre todo nos permitimos respetar la condición del otro. Sea cual fuere, ¿no? La condición de rezo, de credo, de sexual, ¿no? De escogencia sexual. Y allí lo hacemos todos. Entonces, el cine y el hecho de que el cine hoy en día, el cine venezolano, esté gozando de esta salud que está gozando, es que lo hemos construido todos. Y nos da lecciones. La acción nos da lecciones. A lo mejor nosotros no estamos a la altura de esa acción muchas veces, de lo que hemos logrado en conjunto. Y no nos damos cuenta, ¿no? No, y nos quedamos como en pugnas particulares. Y cuando tú ves que el cine es un hecho colectivo y es una celebración de todos y que después es convocante para todos, para la audiencia, porque tú no estás condicionando a la audiencia. Tú dices, no, yo solamente quiero que me vean ellos. No, yo solamente quiero que me vea la gente de tercera edad. No, yo solamente quiero que esta película la vean los niños. No, yo no conozco ningún cineasta que no quiera que su película la vean todos. Claro. Y la gocen todos. Y unos la van a gozar de una manera y otros la van a gozar de otra. Uno la va a recibir a lo mejor, si hay un aspecto crítico de la realidad, entonces alguien lo va a recibir como con el estandarte encima y otra persona se va a incomodar. Bien. No vamos a tener respuestas unívocas, no vamos a tener una respuesta absoluta sobre un hecho creativo. Y eso es lo mejor, porque nosotros no somos una sociedad homogénea. Así es. Ignacio, se nos agota el tiempo, agradecidos de tenerte por acá, pero dile a quienes nos están escuchando por qué ir a ver Ley de Fuga a partir del próximo 26 de septiembre cuando se estrena en las salas de cine nacional. Porque Ley de Fuga es una película para vacilársela. Porque Ley de Fuga es una película para gozársela. Te lo digo porque con los actores, con el equipo técnico, con los productores, si algo nosotros hicimos fue pasarla bien, nos la gozamos. y nosotros nos la gozamos tanto que nosotros cuando en estos procesos creativos sucede esto, que quien la hace se lo goza, eso se transmite en el producto final. Sí, lo decimos nosotros aquí desde la radio, sí. Porque también nosotros hacemos las producciones, cuando uno se lo está gozando a lo interno y sale con ese amor, con esa calidad, con ese disfrute que uno hizo el trabajo, eso lo percibe la gente igualmente, ¿no? Tal cual. Para mí la fuga es como una como una rumba que creamos un poco de gente y estamos invitando a que esa gente goce de esa rumba. Perfecto. Y esa película es esa rumba que nosotros creamos y esperamos que la gente se la vacile, se la tripee y se la goce. Muy bien, Ignacio, felicitaciones a ti y a todo el equipo. Ya tienen dos premios en el Festival de Mérida, tengo entendido. Sí, mejor casting y mejor música. Buenísimo, fíjate, ya arrancamos bien con esta Ley de Fuga que se estrena en la Sala del País el próximo 26 de septiembre. Contaremos con otra película venezolana, otra película de la Villa del Cine, producida por la Villa del Cine aquí en nuestro país, con calidad para nosotros y por supuesto de exportación, para contarnos, para vernos allí, como dice Ignacio Márquez, director de Ley de Fuga. Gracias por la visita, Ignacio, y bueno, éxitos a ti, a todo el equipo, que ahora es que arranca, ¿no?, este nuevo proceso que sigue en movimiento, como tú nos relatabas. Tal cual, eso es lo que les quería decir. Gracias a ustedes por la invitación, y el hecho que ustedes existan, que nosotros existamos, es que algo fluye, algo se mueve, algo pasa. Así es. Okay. Ignacio Márquez, director de la película Ley de Fuga, hoy con nosotros en La Ventana. Nos vamos a la pausa musical. Vamos con este clásico, ¿no? Uh-huh. Este es un clásico de alguien que, bueno, que quedó en el imaginario colectivo de toda nuestra América Latina. El Tite Curet Alonso, Tu Antifaz. Antifaz se cayó sin pasar el carnaval. Del suelo lo recogí, llorando sonreí. En el antifaz no estaba tu verdadera personalidad. En el antifaz estaba la mujer que tanto me besó y su amor me juró. En el antifaz del suelo recogí lo que fue mi alegría y mi felicidad. Tu antifaz se cayó, lo tuyo, eso no era amor. Del suelo yo recogí junto con el antifaz lo que fue mi alegría y mi felicidad y tu falsedad. Del suelo recogí llorando tu antifaz. Antifaz del carnaval de San Juan. Del suelo recogí llorando tu antifaz. Donde quiera hay un carnaval y el nacer un antifaz que llora. Del suelo recogí llorando tu antifaz. Que yo te conozco, carita, aunque venga disfrazada. Del suelo recogí llorando tu Maestro Golé, el gran Maisonet y Papo Javier en concierto de cuero para el carnaval, el antifaz de esa bandida. Óyelo. Thank you. antifaz. El suelo recogí, llorando tu antifaz. Ya me enredaste una vez, no me vuelves a enredar. El suelo recogí, llorando tu antifaz. Ventana, atrévete a mirar más allá. Síguenos en el grupo de Facebook, programa La Ventana 96.3. En Alba Ciudad rompimos el yugo del software privativo y nos declaramos en libertad tecnológica. Dependencia cero de las transnacionales de la explotación informática. Alba Ciudad, cultura de liberación. Con otro gran poeta, el chino Víctor Valera Mora. Y aquellos versos hermosos. Llamadme, llamadme, solamente llamadme cuando llegue el día de las canciones colectivas. Solamente llamadme cuando llegue el día en que tremolen las banderas rojas, las banderas negras. Solamente llamadme el día en que la risa y el pan sean plan de gobierno, sean forma de gobierno. Solamente llamadme el día en que Juan República Popular sean nombres y apellidos del pueblo. Entonces, cuando estemos en lo justo, llamadme, solamente llamadme. Alba Ciudad, 96.3 FM. Somos poesía, somos cultura. Nuestra historia según Aníbal Nasoa. El 5 de septiembre de 1930 cae el presidente argentino Hipólito Yrigoyen, quien dimite y entrega el mando al vicepresidente Enrique Martínez, ejecutándose así un golpe militar conducido por el general José Félix Iriburu. El verdadero derrocamiento de Yrigoyen se concreta al día siguiente, cuando Iriburu y sus hombres toman la Casa Rosada y reciben la renuncia del encargado o presidente por delegación Martínez, quien entrega los hierros pacíficamente para evitar el derramamiento de sangre por consejo del propio Iriburu. La caída de Yrigoyen, quien gobierna como jefe de la Unión Cívica Radical, marca la restauración de la oligarquía conservadora y se inicia en la Argentina una cadena de golpes y gobiernos militares que tienen como denominador común su tendencia fascista. Iriburu mismo era un fascista declarado que en Alemania, como miembro de la Guardia del Kaiser, se había hecho ardiente partidario del militarismo prusiano y no ocultó nunca su simpatía por Mussolini. Antes de acceder a la presidencia, había sido director de la Escuela Superior de Guerra, miembro del Supremo Consejo de Guerra e inspector general del Ejército Argentino. Por lo demás, no tuvo tiempo de construir la Argentina fascista que deseaba porque murió a los 2 años del golpe. Alba Ciudad, 96.3 FM presentó Nuestra Historia según Aníbal Nasoa, poeta, periodista y humorista venezolano considerado como uno de los mejores en nuestro país. El material utilizado fue gentilmente cedido por la doctora María Lucía Díaz de Nasoa. ¿Cómo es el mundo desde tu ventana? Tú que nos miras pasar. La Ventana. Atrévete a mirar más allá. ¿Cómo se ve la ciudad? ¿Cuánto de ilusión tendrá? Me entristece a veces no volverte a ver. Y es que pienso entonces lo aprendido, que sigo tus pasos gigante, y miro adelante mi comandante. más me arrulla de amor. Sé que no te fuiste, que estás en mis ojos. Si vivo en tu fuerza y canto en tu voz. Me subes de nubes, me cantas tus versos, me calmas, me animas y duermo en tu sueño. Vuelvo a construir nuestra patria grande, la que me enseñaste mi comandante. De un niño que juega con gotas de agua y moja sus manos de cielo y de sol, con la luna plena, la llovizna clara. Si vivo en tu fuerza y canto en tu voz. Me subes de nubes, me cantas tus versos, me calmas, me animas y duermo en tu sueño. Daniela Cabello, este tema en su voz, ¿no? El tema que versiona Daniela Cabello, gotas de lluvia. De lluvia. Esperemos que el autor del tema y a Daniela no los excomulguen. De verdad. Mira, por cierto, aquí que nombran este tema, ¿no? De gotas de lluvia, dedicado al comandante Chávez. Así fue como se nos despidió, ¿no? El comandante, sí. Entre gotas de lluvia, aquellas fotografías, aquellos videos que y recordamos. De hecho, dejó esta tierra con gotas de lluvia. Y lanza el cielo arrojó gotas de lluvia horas antes, sí. O momentos antes de que el comandante Chávez dejara esta tierra. Y así vino al mundo justamente. ¿Tú te acuerdas de aquel cuento que echaba el comandante y que además contó la misma madre, doña Elena, de cómo nació el comandante? Bajo un intenso aguacero. Un aguacero, escuchaba el cuento hace poco, ¿no? Recordando el cuento. Nació como a las 4 de la mañana, dijo doña Elena, en medio de un intenso aguacero. Y tuvo que salir el papá de Chávez, ¿no? Tuvo que salir en bicicleta a buscar la partera porque no podía llegar por los barriales y la cosa. Y a las 4 de la mañana más o menos vio la luz del mundo. Aquel. Qué broma, 28, Hugo Rafael, ¿no? ¿Cómo echaste vaina? Hasta para nacer, Hasta para nacer, ¿no? Y entonces, oye, ¿cómo mezclamos, no? Chávez vino con lluvia. Se nos fue con lluvia. Y esa lluvia nos bendice a todos y a todas, ¿no? Es la lluvia que nos ha causado las mayores alegrías en la historia democrática de Venezuela. El agua se ve. El agua es vida, el agua es vida. Y así nos baña esta vida en esta patria grande que nos dejó Hugo Rafael Chávez Frías. Tenemos un mensaje, sí, en Twitter. En Twitter nos escribe Gustavo Díaz y nos dice: recordemos el personaje del malandro Emilio Lovera, se persignaba en el nombre del pure, el chamo, el espíritu landro, bien. Ay, ay, ay, ¿por qué? qué se que la verdad, salió esta se, iglesia? Se pasaron, no, de verdad no, que, no. Que salió, es una cosa... Le salió mal. Le salió el tiro por la como, culata. Como regularmente pasa, salió mal. Salvo con 10 beatas disociadas, Le salió el tiro por la culata. Que irán con sus escapularios ahí a decir, ay, padrecito, ¿cómo es posible que los chavistas le recen a Chávez? ¿Cómo es posible? Ay, mire, esto, fin de mundo, el apocalipsis llegó. Bueno. Ajá, dice también Gustavo Díaz, ¿por qué la jerarquía política de la iglesia farisea venezolana no se pronuncia en esos casos? Siempre con su doble moral. Freddy Martínez nos cuelga una nota que dice, ven qué país el gobierno le da a todos sus ciudadanos, y se trata nada más y nada menos que es un trabajo de Russia Today sobre, bueno, parece publicado en Russia Today y es sobre Corea del Norte. Ajá. Pero son unas declaraciones que da un político de derecha italiano, que el tipo fue a Corea del Norte y dijo que es una maravilla de sociedad, que es una maravilla de país y que es un lugar bien interesante para invertir. Vaya, pues, fíjense. ¿Qué tal? Fíjense. Bueno, y nos escriben por el grupo de Facebook, Programa La Ventana 96.3, y nos dice Rafael Peña, yo soy católico creyente y practicante, y por principio respeto a ciertos clérigos, pero algunos otros que se dicen sacerdotes, Dios me perdone si digo una herejía, han hecho de nuestra religión una especie de ideología francamente terrorista. Fíjate, Rafael, yo discrepo contigo en algo. En toda religión hay sectores extremistas, sectores moderados y sectores progresistas. Lo vemos en todas las religiones. Tenemos que en la religión católica hay un sector de ultraderecha representado por el Opus Dei, por los legionarios de Cristo. Estuvo la iglesia católica estuvo dominada por ese sector de ultraderecha durante el papado de Juan Pablo II, pero dentro de la iglesia católica hay otro extremo, que es de izquierda, que es el de la teología de la liberación, que fueron satanizados y expulsados por Juan Pablo II. Por Juan Pablo II. Ahora llega el Papa Francisco y les vuelve a levantar la mano. Sí. Y los está reivindicando. Es más, yo no sabía que Juan Pablo II había prohibido la posibilidad de canonización a Óscar Arnulfo Romero. Imagínate. Y el Papa Francisco la levantó. Bueno, entonces fíjense recordemos ustedes, que Juan Pablo II no quiso recibir nunca a Arnulfo Romero, que quería plantearle... Claro, es que, mire, señores, Juan Pablo II, San Juan Pablo II, era un fascista nada. Como Hitler y Mussolini, señores. Un fascista, un facho. Representó una involución de la Iglesia Católica impresionante. Pero bueno, el tipo era guapo, era carismático, hablaba 20.000 idiomas y caía también, papa quiere dormir, papa quiere muchos jóvenes. Y curras peor. Pedófilos también quieren mucho a los jóvenes. O sea, vamos a decir las cosas por su nombre, ¿no? Pero lo que te quiero decir es que no creo que la religión católica tenga una ideología terrorista, ya que se basa en las enseñanzas de Jesús de Nazaret, que fue un revolucionario. Que algunos sacerdotes tengan prácticas terroristas o tengan prácticas de este tipo de ultraderecha fascista, bueno, esa es no, otra cosa. No podemos caer en el error de meter en el mismo saco por unos obispos fascistas que tenemos aquí en Venezuela, no podemos caer en el error de calificar a todo lo que es la religión católica como terrorista o fascista, como es un error calificar a todos los musulmanes por los terroristas del Estado, del ejército del Estado Islámico, que andan allí decapitando como locos a cristianos, ¿no? Sí. A cristianos o musulmanes que no sean extremistas como ellos. Como tampoco podemos calificar de terroristas a todos los judíos. O sea, los sionistas son los terroristas, pero los judíos y en especial los ortodoxos no lo son. Entonces, todas las religiones te tienen diferentes grados, diferentes tendencias, diferentes posturas. Y eso, hay posturas fascistas y hay posturas de centro, posturas moderadas. El asunto es no caer en el fanatismo religioso y mantener un sentido crítico. Ya que estabas hablando de fascismo, ¿viste lo que pasó con un fascista connacional capturado en Colombia y devuelto a Venezuela, expulsado de Colombia? Se trata de el muchacho este, Loren Salé. Ay, sí. Se armó un revuelo. Mira, ¿tú sabes quién es fascista? Ese muchacho. Uy, pero hablando de fascismo, defiende a Uribe y los paramilitares. Ese es peligroso. Ese tipo es terrorista, señores. Bueno, el comunicado de Migración Colombiana expresó lo siguiente. El ciudadano expulsado fue entregado a la autoridad migratoria venezolana. El departamento según el cual este procedimiento se llevó a cabo en la ciudad de Bogotá, fue realizado conforme al marco legal y el respeto a los derechos humanos. Salé fue expulsado por Migración Colombia con base en el artículo 105 del decreto 4000 de 2004 que faculta a expulsar a los extranjeros que a juicio de la autoridad migratoria realicen actividades que atenten contra la seguridad nacional. Es que él está metido en grupos paracos, grupos peligrosos. El orden público, la salud pública, la tranquilidad social y la seguridad pública. Esto lo dice un decreto de allá, de Colombia. Mira, yo seguía... Imagínate qué anda metido este hombre. Yo seguía a Laurent Salé. Y es un tipo que lo que le faltaba escribir era muerte a los comunistas. Un tipo que se reúne con la gente del Grupo Arena. En El Salvador. Con la misma gente que mató a Rufo, que mató a Oscar Rufo Romero. El tipo hacía campaña por el candidato de Arena. O sea, es un loco. O sea, un loco de ultraderecha este Laurent Salé. Bueno, Salé llegó a Venezuela en condición de deportado y según informaciones... ¿Pero por qué nos lo mandan para acá? Eso es lo que estaba diciendo yo. ¿Por qué nos lo mandan para acá? O sea, ¿por qué nos tienen que mandar ese regalito? Yo le pido a la gente de allá, al gobierno colombiano, bueno... Está bien, se respetaron las leyes. Oye, pero mándenos la gasolina, la comida, las cosas. Y quédense, pero con Lore. Quédense con Lore con o métanlo preso, ya que quédense, él está cometiendo delitos dentro de Colombia, porque lo meten en un hermoso penal colombiano. No, bueno, la normativa internacional establece que cuando se expulsa a alguien, se tiene que hacer a su país de origen y todo este tratado internacional. Pero bueno, este señor no tiene patria, ¿vale? ¿Por qué nos echan este esa señor broma? No tiene patria. Su patria es el capital, lamentablemente. Bueno, pero, no hay... pero sería interesante que la fiscalía hurgue las actividades de conspiración contra la patria de este muchacho. Bueno, está en el SEBIN ahorita. ¿Verdad? Y se le abra un procesito y vaya a hacerle compañía a Ramo Verde, a Leopoldo. Mira, por donde. Lo que pasa es que, bueno, Laurent Salé, no sé si no es de familia real, entonces a lo mejor lo que le toca es. No, tocorón. No sé. En todo caso, por donde le busquen a este muchacho, es que fíjate por qué lo expulsaron de Colombia, por qué lo expulsaron, y eso tiene que revisarlo las autoridades venezolanas. Lo deportaron por realizar actividades que atentan contra la seguridad nacional, el orden público, la salud pública, la tranquilidad social y la seguridad pública, según el artículo 105 del decreto 4000 del año 2004. Es decir, un artículo hecho por el gobierno de Uribe. Y ahora Uribe ha salido a defender a su lacayo venezolano. Así que imagínate tú. Ya, bueno, para la ultraderecha. Es que él está con la Arena, con el uribismo, con los paramilitares. Una cosa terrible. Mira, este muchachito es... Candela, nada. ¿No? Es candela. Esto no es ningún inocente, ningún muchacho... Psicópata. No. Y por allí andan algunos medios de comunicación de la derecha manipulando, entrevistando a la señora madre de Laurent Salé. Y la señora sale al aire llorando, como es comprensible. ¿Eh? No acusemos a la señora de nada. Es su porque madre. Es comprensible. Es su madre, tiene todo el derecho de estar preocupada, de estar triste, de llorar, porque es su hijo el que está en esta situación. Pero ahora, la seguridad de la patria es otra cosa. Es otra cosa. Sí, respetamos, o sea, a la señora. Porque a mí me gustaría también que entrevistaran, ajá, que entrevistaran a los padres de los guardias nacionales asesinados. Claro. En estas revueltas de las que formó parte Laurent Salé. Él formó parte activa, además. Y alimentó desde el punto de vista internacional, porque él era la mulita que iba a recoger, el que iba pasando raqueta por Panamá, Costa Rica y todos los países de Centroamérica. Y sumándole a esto, echándole un poquito más a esto, o sea, hay que preguntarse por qué Colombia, que tiene un gobierno de derecha, expulsa a un señor como este bajo la acusación que le está haciendo. Imagínate qué estaría haciendo. No, lo que ya pasa es que Laurent Salé tenía, cuando las elecciones de Colombia, tenía un papel activo anti-Santos. Pero una cosa terrible lo que estaba haciendo él ahí en Colombia en contra de la gestión de Santos, en contra de los diálogos de paz. Entonces no vengan a decir que es un asunto del gobierno de Venezuela. Él se está, un tipo que está activo, participando con Uribe. De hecho, hay algunas investigaciones que apuntan a que este señor estaba ya reuniéndose con Uribe. ¿Quién sabe con qué objetivo? Uribe, un hombre anti-venezolano, anti-suramericano, el que está peleando contra la integración de nuestros pueblos, un hombre fascista, padre del paramilitarismo. Terrorista de Estado, genocida. Genocida. Y bueno, y el número 82 en la lista de narcotraficantes de la CIA. Del FBI. Esta joya es la que está reunida con Laurent Salé. Imagínense ustedes por qué lo expulsa el gobierno colombiano por razones que tienen ellos allá, pruebas que deben tener allá para hacerlo. Aquí nadie se lo estaba pidiendo. Aquí nadie se le estaba diciendo tráiganlo para Venezuela. No, no, no. Por nosotros que se lo queden. Pero el asunto está en que Colombia lo expulsa por participar en actividades ilegales que violan las leyes colombianas. Así como nosotros hemos expulsado gringos, hemos expulsado también otros funcionarios del gobierno colombiano. No, no, sin ir más lejos. La expulsión más sabrosa que yo me vacilé fue la de José Miguel Vivanco. Eso con cámaras y todo. Cuando le tocaron la puerta, le dijeron, qué señor, bonito. Usted está expulsado, así que esperamos a que acabe su maletica. Verlo abrir... el closet. El closecito del hotel y hacer su maletica. Uy, eso no tiene precio. No, pero... aparte de la cara de ponchado del hombre. Pero lo más, ay, lo qué más cosa cumbre, tan lo más divina. Cumbre del Vivanco, que yo me lo vacilé así. No, bueno, está bien, yo acato. No, pues el señor, pero está ya, le acompañamos. No, yo me voy ya. A ir. No, pero no, es que se va ya. Ya. No, pero que ya va, dame un sí, bueno, vaya a recoger su trapo y nos acompaña. No, y la cámara ahí enfocando como el tipo metía su ropita en la maletica. Y qué después cosa tan buena. Como escoltaron el carro, ajá, los funcionarios de seguridad del Estado escoltaron el carro hasta llevarlo a Maiquetía. Y una forma, pescado. No, y era una forma de callarle la boquita a este señor que no dijera, me violaron mis derechos humanos. Ahí estuvo todo registrado. Sí, registrado. Con como, todo respeto. Con mucha decencia, con mucha delicadeza. Y nosotros como país soberano, pues tenemos la potestad de expulsar a quien conspire contra nosotros. Ahora, reitero el llamado. Señores del gobierno de Colombia, mándennos la gasolina nuestra, mándennos la comida nuestra, las cabillas, el cemento nuestro y quédense con Loren. Se los cambiamos, pues. Que hubiesen quedado con Loren, sale allá. No, imagínate tú, pero es que ni allá lo quieren. Es que así será de bichito. Pues que no allá lo quieren. Ni allá lo quieren. No. Qué horror. Bueno, estamos en los minutos finales de esta ventana del día de hoy, de esta semana. Ha estado variada, ¿no? Y sobre todo bien sentida, porque hoy se cumplen estos 18 meses de la partida física de nuestro comandante Chávez. Uno no puede evitar cada 5 de mes que se le arruga un poquito el corazón, ¿no? Cuando habla de este personaje invaluable de nuestra historia, reciente, y quedará para las generaciones futuras todo un legado de un hombre que literalmente entregó su vida por el bienestar de la patria, de sus connacionales. Y sí, lo hizo sin distingo de condición política, porque Chávez, uh-huh, a diferencia de los gobiernos de la Cuarta, Chávez sí gobernó para todas y para todos. Y esto aunque lo saben. Aunque los oposicionistas no lo quieran ver. Y esto lo saben los que hicieron, la gente de oposición que hizo bastante negocio, multiplicó sus ganancias con el gobierno de Chávez, ¿eh? Aún saboteando, multiplicaron sus ingresos, sus ganancias, sus bienes y adversaban al presidente Chávez. Pero también el pueblo llano, que ahora tiene vivienda, que ahora tiene educación verdaderamente gratuita, que ahora tiene acceso a la salud, que ahora tiene acceso a la recreación, al deporte, a la cultura, y que tiene acceso a seguir construyendo patria activamente. Sobre todo esa gente, no se va a borrar de la memoria a Hugo Chávez. No lo van a arrancar del corazón del pueblo. Y cada 5 de mes estaremos para recordarlo de esta forma, con homenajes, con canciones. Pero sobre todo nos interesa que cada día de cada mes, de cada año, hagamos realidad el sueño de Chávez con nuestras acciones. Eso es lo que nos interesa. El morral de Chávez lo tenemos puesto. Pero hagamos de este morral una maletica rellena de moral. La moral chavista, la moral de Hugo Rafael Chávez Frías. Así nos vamos. Cerramos la ventana por este viernes, por esta semana. Por supuesto, los esperamos de regreso el próximo lunes, a la misma hora, en este mismo dial. Gracias por su sintonía, gracias por su participación, gracias por construir cotidianamente una patria cada día mejor. Gracias, Luis Yerloyo, allí en el control técnico. Y hasta el próximo lunes nos despedimos frente a esta ventana, Enza García. Y Randall Borges, tengan todos muy buen apetito, feliz fin de semana y nos escuchamos el lunes. Nos despedimos con buena fe, fin de fiesta. De corcho son mis grandes ganas de vivir. Flotar en aguas claras, nadar en las infectas. Júbilo, trapo y lentejuelas esperando hervir. Al menos digo cuando canto lo que pienso. En estos tiempos

comprenderán que anhelos como tuyos me de mucho hablar. Ay, hoy se dan el rumbo, caballo, venme a buscar. Venme a buscar, quiero ir un parillo de calabozo a brutal. Cantado por mi coplero y otro que sepa cantar como aquel Rafael Hurtado, que bien lo sabe llamar. Con el indio Miguel Edo dormido en el bordo de Arizona, lo verso sea un canto a la libertad. Que con verso de mi tumba quiero hacer un pedestal donde Páez y Rondón estén en primer lugar. Donde Bella Huitedeño tenga su sitio especial, donde el Cati de Aramés de valor de comunal. Pa' que hagan los pretendidos y un pastel por Guatimal, ya Pedro Tarata dando aquel lanzazo mortal. En la sabana de Unica, Bobet, el criminal, donde tu playa y Mendi, guerrero de tierra y mar. Con Bermudas y Mariño, todos con aire marcial, la pareja defendiendo al noble pueblo oriental. Anzuate y en Barcelona, Zulete en el litoral, Monagas en Maturín, Miranda en la capital. Urdan está en tu corcel junto con Rivas y Garcio, Pantes en Maracaibo, La Victoria y el Juncal. Jacinto Lara a la izquierda y a la derecha patear, teniendo al Libertador como figura central. Envuelto en los tres colores del pabellón nacional, con siete estrellas arriba piñao, que en un solo parpadear iluminen al caneo, batiéndose en el jaguar con la punta de la lanza, roja como un cardenal. Pájaro doce te escucha de la zona estremolear, de la escuela el tintineo del caballo al relinchar, de la maraca el picheo, del bordón el latigar, y donde todas las primas tengan por ley que llorar. De estero hay un verso que pasas en tu cañada, y en cada mata de espina de tu raudal hay una herida que sangra. En cada mata de paja de tus esteros hay un pedazo de mi alma. En cada punta de monte hay una copla grabada. En cada estero hay un verso y un pasaje en tu cañada. Querido, el viento a su lado nada, su despertar un corazón

te ha conocido, el planeta de más luz en el mundo constituido. Música libre y sin payola por Alba Ciudad. Alba Ciudad 96.3 FM. Emisora de la transformación cultural. Oasis Musical. En Alba Ciudad rompimos el yugo del software privativo y nos declaramos en libertad tecnológica. En libertad tecnológica. Dependencia cero de las transnacionales de la explotación informática. Alba Ciudad, cultura de liberación. El siguiente programa puede ser escuchado por niños, niñas y adolescentes sin la supervisión de sus madres, padres o representantes. Radar 96 es una producción nacional independiente número 24.034. Identidad nacional, porque la música de Venezuela es y siempre será la mejor. La mejor. Ser extraordinario, se marchó físicamente, pero nos dejó un legado. Luchó contra los impíos, abrigó al desamparado. Es un sol que no se apaga, su ideal sigue brillando. No lloramos, pueblo mío, era un ser extraordinario. Se marchó físicamente, pero nos dejó un legado. Luchó contra los impíos, abrigó al desamparado. Es un sol que no se apaga, su ideal sigue brillando. Reivindicó a Bolívar, el gran genio americano. Regresó a Simón Rodríguez, ilustre, muy admirado. Y al bravo Ezequiel Zamora, el del pueblo soberano. El comandante Hugo Chávez lo envió Dios para ayudarnos. Líder de fuerza mundial, eso quedó demostrado. Pa' que nazca otro como él, pasarán 300 años. Dios mío, un hombre con mucho guáramo, con la viva chispa criolla del llano venezolano, impetuoso como el río, un volcán erupcionando, acabó con un imperio en la de Cocopellano. Por aquí pasó, Dios mío, un hombre con mucho guáramo, con la viva chispa criolla del llano venezolano, impetuoso como el río, un volcán erupcionando, acabó con un imperio en la de Cocopellano. Si por cierto fuera poco, retó al mismísimo diablo, parándosele de frente a los norteamericanos. El coraje de Hugo Chávez ante el mundo quedó claro. Bolívar, Zamora y Robinson, las tres raíces del árbol, le sumamos una más que nos permite alentarnos. Que viva Chávez por siempre y el pueblo venezolano. Envíanos tu mensaje de texto al 0416-817-5295. Tu participación es muy importante. Las 12:35. Empieza Radar 96 a través de Alba Ciudad 96.3 FM. Día viernes. Sí, señor. Estamos acompañándole el día de hoy, finalizando la semana. Sí, señor. a 18 meses de la partida física de ese gran hombre, ese gran amigo, Hugo Rafael Chávez Frías. Y abrimos el espacio de hoy con un tema dedicado a este valioso ser humano. Sí, señor. De Efrén Clavo, Un sol que no se apaga. Un abrazo para Efrén Clavo. En la coordinación general de Alba Ciudad 96.3 FM se encuentra Manuel Lazo, y en los controles técnicos está por allí Roberto Pucci, como siempre. También en la conducción y producción de este espacio, en aquel micrófono, el señor José Gregorio Sánchez. José Ángel Lanz. Así es. Bueno, hoy, viernes, culmina la semana, como les dije anteriormente, y nosotros felices de acompañarles. Unos se van este viernes de rumba, otros se quedan en sus casas descansando y disfrutando de lo que es el inicio del fin de semana. Así es, José Ángel, como están todos aquellos que hacen sus preparativos para el fin de semana, los que van a salir de Caracas a la playita. Siempre recuerden tener un poco de mesura con las cosas, ser bien conscientes y recordar, pues, a todos esos lugares a los que vayan, dejarlos como los consigan, limpiecitos. Así es. Bueno, señor Goyo, por aquí, al día de ayer, se cumplió un año más del nacimiento de Alberto Arbelo Torrealba. Bueno, él nació en Barinas, en medio de una familia de poetas. Su madre, Atilia Torrealba de Arbelo, era una importante poetisa de Barinas, y sus tíos paternos, Alfredo Arbelo Larriba y Enriqueta Arbelo, ampliamente conocidos en el mundo de la poesía y las letras. Maestro de escuela, abogado, Premio Nacional de Literatura, diplomático en Italia y Argentina, también fue gobernador del estado Barinas, falleció un 28 de marzo del año 1971. Y fíjense algo bien interesante, señor Goyo, que es por acá la leyenda de Florentino y el Diablo, que interpretaron en su momento El Carrao de Palmarito y José Romero Bello. Nosotros hoy queremos que ustedes, amigas y amigos, disfruten de esta pieza musical, de un poema de Alberto Arbelo Torrealba, recordando ese gran venezolano. Y fíjense que la poesía de Arbelo, como es obvio, fue popular, se difundió en todos los ámbitos del país y se sigue haciendo después de atravesar el sendero de un poeta culto y genuino. En la elaboración estética, señor Goyo, es donde está el valor esencial del poeta, y también en ella lo decisivo, que lo representan elementos muy personales, aportados por la sensibilidad y la cultura del autor. Y eso es lo que vamos a escuchar nosotros el día de hoy. Y cuando regresemos, vamos a disfrutar de salsa de la buena. Mi gente, es viernes, gracias a Dios. Dígalo usted mismo, señor Goyo. Viernes. Así es. Viernes. Ya venimos. Cuñado, esta noche sí que está purita, no gile. Y estás haciendo frío. Debe ser por la mandilata de aguacero esa que está cayendo. Se parece a la noche que cantó Florentino con el Diablo. Caracha, si halláramos quien nos contara ese pasaje. Allí está el Catire Venancio. Ah, cuñado Venancio. Échenos el cuento ese del resto. Así como no. Pero me dura más caíte y me prestan el 4. Esto pasó hace mucho tiempo, cuando se hallaban coperos buenos de verdad por ahí por esos llanos. El coplero Florentino por el ancho terraplén, camino del desamparo de Sanda golpe de 6, puntero en la soledad que en luta llamas de ayer, macoya de tierra errante le nace bajo el corcel. Ojo ciego en lagunazo, sin garzas, junco ni grey, dura cuenca enterronada donde el casco da traspié. Los escuálidos espinos desnudan su amarillez, las chicharras atolondran el cenizo anochecer. Parece que para el mundo la palma sin un vaivén. El coplero solitario vive su grave altivez de ir caminando el erial como quien pisa vergel. En el caño de las ánimas se para muerto de sed, en las patas del castaño velo claro del jagüey. El cacho de beber tira, en agua lo oye caer, cuando lo va levantando se le salpican los pies, pero del cuerno vacío ni gota pudo beber, Vuelve a tirarlo y salpica el agua clara otra vez. Mas solo arena sus ojos en el turbio fondo ven. Soplo de quema el suspiro, paso llano el palafrén. Mirada y rumbo al coplero pone para su caney. Cuando con trote sombrío y un jinete tras él. Negra se le ve la manta, negro el caballo también. Bajo el negro pelueguama la cara no se le ve. Pasa cantando una copla sin la mirada volver. Mala sombra del espanto cruza por el terraplén. Vaqueros de lejanía la acompañan en tropel. La encobijan y la borran paja del anochecer. Florentino taciturno coge el banco de través. Puntero en la soledad que enluta llamas de ayer. Parece que va soñando con la sabana en la sien. En un verso largo y hondo se le estira el tono fiel. Sabana, sabana, tierra, que hace sudar y querer. Parada con tanto rumbo, con agua y muerta de sed, una con mi alma en la sola, una con Dios en la fe. Sobre tu pecho desnudo yo me paro a responder, sepa el cantador sombrío, que yo cumplo con mi ley, y como cante con todos tengo que cantar con mi ley. Noche de fiero chubasco por la enlutada llanura y de encendidas chipolas que el rancho del peón alumbran. Adentro suena el capacho, afuera bate la lluvia. Vena en corazón de cedro el bordón mana ternura. No lejos asoma el río pecho de sabana sucia. Más allá, coros errantes, ventarrón de negra furia. Y mientras teje el joropo bandoleras amargura, el rayo a la palma sola le tira señeras puntas. ¡Súbito! Un hombre en la puerta, indio de grave postura. Ojos negros, pelo negro, frente de cálida arruga. Pelo de guama luciente que con el candil relumbra. Un golpe de viento guapo le pone a volar la blusa y se le ve geme y medio de puñal en la cintura. Entra callado y se apuesta para el lado de la música. ¡Oiga, vale, ese es el diablo! La voz por la sala cruza. Mírenlo como llegó, con tanto barrial y lluvia. Planchada y seca la ropa, sin cobija y sin montura. Dicen que pasó temprano como quien viene de nutrias, con un oscuro bonguero por el paso de las brujas. Florentino está silbando sones de añeja bravura, y su diestra echa a volar ansias que pisa la zurda, cuando el indio Pico de Oro con su canto lo saluda. Nos fuimos agrupando como sin querer, alrededor de los cantadores. Las maracas sonaban desesperadamente entre los dedos del indio, que dejó correr los compases y empezó el contrapunteo. Responde barajando la pregunta, si sabe de tu razón. desnuda, la noche que lo encobija, el soplo que lo desnuda, la palma que lo custodia, el lucero que lo alumbra. ¿Qué culpa tengo, señores, si me encuentran que me busca? Si me encuentra el que me busca, que el susto lo descarea. Cuando un cuarto para la una, cuando el camino parpadea, cuando el espanto sin rumbo con su dolor sabanea, cuando Florentino calla porque se le va la idea, cuando canta la pavita, cuando el gallo menudea. Cuando el gallo menudea, la garganta se me afina y el juicio se me clarea. Yo soy como el espinito que en la sábana florea. Te doy aroma al que pasa y el pino al que me menea. Cuñado, me acuerdo como si fuera ayer. El indiecito arrugó el entrecejo, se echó el sombrero más atrás, se rebatió una de las maracas en la parte de la oreja, como provocándose él mismo, y echó este retruque. ¡Qué fino el que me menea! ¡Hola, pillo el espinito, las galas de que alardea! Cuando la canse la pata se le negrea, con plantas y bulla de ala, no se cobra la pelea, vaya poniendo hacia adelante para que el oscuro me vea. Oscuro me ve, amigo, no arrime tanto que el bicho se le echa cera. Atrás y adelante lo mismo, al que no carga manea. El que va atrás ve para adelante y el que va adelante voltea. El que va adelante voltea, a contemplar lo que sube borrando lo que venía. En invierno el agua tal, en verano la marea. Me gusta cantar al rato, de noche cuando vencía, porque así es como se sabe quién mejor no. Campanario de aldea para cantar en lo oscuro con esta noche tan fea. Con esta noche tan fea, una cosa piensa burro y otro al que arriba lo arrea. Ay, cantiré florecido, escucha quien lo previene. Se le entrego a la porfiesa que tome y se serene. Si no quiere que le falle la voz cuando se condene. La voz cuando se condene, mientras el cuatro me atine y las maracas resuenen. Oye, pues la que me apure, digo tal que me sorprende, que me obliga a beber, la para que otro llene. Complejo que canta y toca, su puta ventaja tiene. Toca cuando le da gana y canta cuando le conviene. Yo me revelo, entre mujeres me sobra Celina y terciopelo. Cuando una me dice adiós, a otra le pido consuelo. Desde cuando yo volaba para parar el rayuelo, y de con la noche oscura la cruz de mayo en el cielo. Con este retruque alebretado cogimos aliento, pero ahí mismo nos estremece otra vez la voz del diablo, dejando apenas un compás de por medio. La cruz de mayo en el cielo. Familia y el caraván, canto mejor cuando vuelo, también como la guabina, si me agarra me le pelo, también soy caimán de boque, boque caño lo velo. Que en boque caño lo velo, me acordé de aquel corrido que me lo enseñó mi abuelo, el andual que nunca pasa, el vivo se quedó lelo, para caimán en el pon, para guabina el anzuelo, así que si va corto, no corre caballo el pelo, que se seca la cara, que no carga pañuelo. Que se limpia la pata el que va a dormir en el suelo. El que va a dormir en el suelo, pega en la tierra el oído. Si tiene el sueño liviano, nunca lo matan. Dormió, los gallos están cantando. Escuchale los cantillos, los perros están aullando. Recuerda lo convenido, caburo de la barrosa. Del alma no calga el brillo. nadie le fío. Yo no soy rancho veguero que le mete el agua al río. Yo no soy malo como para estar calentando lío. Corre tu barco, el viento lleva tronillo, águila sobre la quema, esto del toro bravío. Cuando en San José me llaman, siempre les he respondido. ¿Cómo me puedes callar, sombrero recién vestido? Arrematar un corrillo, y marrones hay que verlos, se va usted no le porfío, puñal sáquelo si quiere, a ver si repongo el mío, duele lo que se perdió cuando no se ha defendido. A Mandinga le relampagueaban los ojos de rabia, pero luego una risa de triunfo le blanqueó los dientes, porque en los dos últimos versos la garganta le falló a Florentino, las maracas tronaron otra vez y la voz del diablo se oyó inmensa, cuñado, como el tamaño de la noche. Cuando no te ha defendido, lo que te pegó mi cuarta cita de que se perdió, porque el orgullo indomable vale más que alguien perdió, por eso es que me lo llevo. Mucho gusto en conocerlo tengo, señor Satanás.